vienes a bailar. Y empieza a sonar. Menea tu cadera, mueve, mueve sin parar. Menea tu cadera, mueve, mueve sin parar. Menea tu cadera, mueve, mueve sin parar.